La Voz del Pueblo Rotativo Digital Surcoreano publicó el 29 de diciembre último el editorial en que criticó la caza de elementos pro-norte de las autoridades, diciendo que este es el modo de gobernación del poder de Park Geun-hye y también el sable bien afilado para eliminar a las fuerzas opositoras.